Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Tal día como hoy, en 1854, el presidente venezolano de entonces, José Gregorio Monagas, dictó la ley de la abolición de la esclavitud, decreto que le dio libertad a 40.000 esclavos en el país. Quien les habla, Lister Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Expo Venezuela presenta avances de los 15 motores productivos. A través de un comunicado, Venezuela repudia campañas mediáticas que pretenden entorpecer relación con Colombia. Concafé busca expandir su producción a nivel nacional e internacional. Cultura. Este viernes, Dimensión Latina recibirá reconocimiento como maestros honorarios por la UNEARTE. Con una toma cultural, hoy celebran 56 años del primer manifiesto del Techo de la Ballena. Con entrada libre, reconocidas cantantes venezolanas ofrecerán conciertos en homenaje a la mujer este fin de semana en PDVSA La Estancia. En el Museo de Ciencias, este sábado realizarán charlas sobre la importancia de las plantas nativas de Venezuela. En el mes de abril, Orquesta Filarmónica Nacional abrirá procesos de audiciones 2017. Cultura al Día. Los 15 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana exponen a través de 400 empresas públicas y privadas sus avances productivos y servicios, así como las potencialidades del país en el sector agroalimentario, farmacéutico, industrial, exportación, turismo, construcción, telecomunicación, banca, finanzas, entre otras. Bajo la cúpula del Poliedro de Caracas, los pabellones de las empresas de los estados se encuentran distribuida a lo largo de 11.000 metros cuadrados para mostrar los atributos de la patria de Bolívar y Chávez. La Expo Venezuela Potencia es para ratificar la alianza productiva económica de crecimiento del año 2017 y de esta nueva era que estamos obligados a construir juntos, de esta nueva época económica que estamos obligados a construir juntos, para ir construyendo, integrando las fuerzas productivas que tiene Venezuela, para ir integrándolas, desplegándolas con un solo centro, el ser humano, la economía real, el que tenemos que producirlo enteramente. Y las distintas modalidades de CLAP aquí. Durante estos 3 días de exposición podrán recorrer los stands de firmas como Cervecería Tovar, Alimentos Heinz, Grupo Santa Teresa, Café Venezuela, Industrias Diana, Canteras y Mármoles, Grupo Telares Maracay, Coven Caucho, entre otras. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de un comunicado oficial emitido este jueves, la República Bolivariana de Venezuela rechazó las campañas mediáticas que pretenden distorsionar la relación con Colombia por el caso del campamento de paramilitares desmantelado en la frontera entre ambos países. A continuación, escucharemos parte del texto leído por la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores presenta comunicado en razón de los eventos suscitados con la República de Colombia. Venezuela rechaza todas las versiones y especies que pretenden presentar una visión distorsionada del incidente originado con el gobierno colombiano, en razón del patrullaje cotidiano que mantienen nuestras autoridades en territorio venezolano fronterizo con Colombia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza un despliegue permanente de operaciones de vigilancia, resguardo y protección de la frontera, a fin de combatir las graves amenazas a la paz y estabilidad de Venezuela que representan el paramilitarismo colombiano, las bandas criminales, el delito transnacional y en particular el narcotráfico y el contrabando de extracción. En ese sentido, destacan los golpes contundentes al crimen organizado, así como el desmantelamiento de fuerzas irregulares y bandas paramilitares. Asimismo, en el comunicado se informa que en las próximas horas se reunirán representantes de Colombia y Venezuela para solucionar la situación originada durante un patrullaje cotidiano de autoridades venezolanas en la zona común. 12:09. La empresa líder en el estado Táchira, Café Continental, Concafé, ha tenido gran crecimiento en maquinaria y trabajadores comprometidos y responsables que son el fundamento de esta organización. Tenemos planes para el reto de Venezuela y el exterior en el 2017, así lo manifestó su presidente, José Ignacio Perosi Gori. Nosotros tenemos la suerte, afortunadamente, y creo, lo puedo decir con mucha tranquilidad y absolutamente seguro, que este llamado permanente del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, a los efectos de que los empresarios nos pongamos de acuerdo, nos unamos. En el Táchira nos estamos reuniendo para el día de hoy, diría yo, para en esta fecha 30, 40 empresarios todos los jueves en la mañana para intercambiar ideas y asumir la responsabilidad que nos toca. Nos estamos reuniendo gracias a ese llamado permanente del gobierno nacional a que los empresarios asumamos el rol que tenemos que asumir. El presidente de Concafé señaló que para esto sea posible dictan talleres a la población campesina en una casa de enseñanza especializada para tal fin. Conferencias que saben hablar con el agricultor de una manera sencilla y clara. Cultura. Este viernes 24 de marzo, la orquesta Dimensión Latina realizará un concierto para celebrar sus 45 años de trayectoria artística en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Como parte de este espectáculo, recibirán un homenaje por parte de la Casa de Estudio, en el cual se otorgará un galardón de maestros honorarios. En el concierto interpretarán piezas como Taboga, Llorarás el Frutero, así como de su nuevo trabajo musical del 2016, el cual fue grabado en Cuba, y presentarán en Venezuela a finales de este año. 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Fundación Editorial El Perro y la Rana realizará este viernes a las 3 de la tarde una toma cultural entre el pasillo del Metro de Bellas Artes y el Hotel Alba Caracas, en aras de celebrar los 56 años de la lectura del primer manifiesto del Techo de la Ballena, el cual fue un importante movimiento. La actividad contará con la presencia de sus miembros fundadores, Juan Calzadilla, artista plástico y escritor, y el diseñador y fotógrafo Daniel González, quienes estarán acompañados por el colectivo Criticarte, encargados de llevar el verbo de este emblemático movimiento cultural a toda la población. PDVSA La Estancia abrirá sus puertas a toda la comunidad para que se deleite con grandes conciertos que ha organizado, dedicado a las mujeres, a cargo de las cantantes Marta Dudier y Cecilia Todd. Las actividades comenzarán el sábado 25 de marzo a las 4 de la tarde y continuarán hasta el domingo 26 de marzo a partir de las 11 de la mañana en los espacios estancieros, con entrada gratuita. 12:12. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y para este sábado 25 de marzo, la Fundación Museos Nacionales realizará una charla denominada Plantas Nativas de Venezuela, poco usada como ornamentales, con el objetivo de conocer la importancia de estas plantas. La actividad, que tendrá como lugar la sala digital Jacinto Convic del Museo de Ciencias, contará con las ponencias de las doctoras Winfried Meyer de la Universidad de Freiburg, Alemania, y Silvia Pérez Cortés de la Universidad Central de Venezuela. La cita ustedes a partir de las 10 de la mañana en el Museo de Ciencias ubicado en Bellas Artes. La entrada es totalmente gratis. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los días jueves 20, viernes 21 y lunes 24 de abril se realizará audiciones para ingresar a la Orquesta Filarmónica Nacional, convocada por la Fundación Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La recepción de la documentación para participar será en la sede de la Fundación, ubicada en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar. En otro contexto, la familia caraqueña podrá disfrutar este sábado de un homenaje a Simón Díaz, que se le realizará la Orquesta Filarmónica Nacional en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño a las 3 de la tarde, con entrada libre. 12:14. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, la licenciada Mariana Noguera. Ella nos va a dar detalles sobre el taller de maquillaje teatral profesional básico que se ofrecerá en el Centro Documental Teatro Teresa Carreño. Bienvenida, Mariana, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por esa bienvenida. Y bueno, pues sí, a partir de mañana vamos a estar allá compartiendo un taller de maquillaje básico teatral, un poco quizás pues en el marco de la conmemoración de los 100 años también del fallecimiento de nuestra Teresa Carreño. Así que va a tener un poquito de todo, ¿no? Entonces, pues es importante también recordarles que no necesitamos experiencia, no necesitan experiencia, así que bueno, pues por allá los esperamos. Va a ser este sábado 25 de marzo, el 1 de abril y el 8 de abril, serán 3 sábados consecutivos. ¿Y hay oportunidades todavía para las inscripciones, Mariana? Bueno, tengo entendido que ya están los cupos pues ya listos, pero sí estamos manejando una lista donde las personas pues se pueden anotar allí para ver si pues hay más interés del público y todo eso, y quizás se pueden abrir nuevos cursos más adelante, ¿no? ¿Cuál es el contenido de este taller tan interesante que es de maquillaje teatral? Sí, bueno, a mí me gusta quizás hacer un poco un sondeo del público al que me estoy dirigiendo, ¿no? No me gusta quizás llegar a imponer algo de una vez. Entonces, cuando ya yo conozco a las personas con las que estoy compartiendo, cuando ya empezamos a conversar, pues ya yo ahí más o menos veo cuál es el nivel, cuáles son los intereses del público participante, y bueno, pues por allí voy viendo de repente quizás qué temas están más interesados, qué temas quieren tocar, pero sí es algo, quizás pues ya lo que tengo programado es comenzar, pues obviamente vamos a hablar de los cuidados básicos de la piel, que quizás es un poquito un tema olvidado, los tipos de rostro, la importancia de las cejas, la diferencia entre un maquillaje para teatro, un maquillaje para escenario o para el día a día. Y pues como también les dije al principio, pues vamos a estar conversando sobre el maquillaje de la época de nuestra Teresa Carreño, de principios de los años 1900, 1910, que bueno, va a estar bien interesante también esa parte, ¿no? Todo esto forma parte de la programación especial que tiene el Centro Documental Teatro Teresa Carreño. Sí, exactamente. Bueno, por eso pues todo este año 2017 vamos a estar en el marco de esa conmemoración. Y por supuesto esperamos que se abran nuevos talleres, ¿no? Porque ha sido bastante buena la receptividad y bueno, por eso estoy bastante agradecida en ese aspecto, ¿no? Entre los puntos importantes que tenemos acá en las notas, dice maquillaje de la época de Teresa Carreño. Háblanos un poco. Sí, señor. Sí, bueno, vamos a estar quizás un poco conversando sobre eso, vamos a dar una pequeña charla allí introductoria, obviamente la parte teórica que es importante. Y al final, para el día sábado 8 de abril, se tiene previsto pues realizar ya esa parte práctica de cómo se arreglaban las damas de esa época, qué productos utilizaban, entonces hacer más o menos emular un poco eso, ¿no? Qué bien. Y Mariana, otra cosa que nos puedas comentar sobre el maquillaje de teatro, elementos básicos y contundentes para ello. Sí, bueno, hay diferencias, ¿no? Obviamente no es lo mismo que quizás yo me maquille para diario o para algún evento especial que para el teatro específicamente, ¿no? Especialmente porque vamos a tener luces, se maneja obviamente quizás algo mucho más fuerte, más marcado, te digo en general, ¿no? Porque dependiendo, si hablamos de teatro, pues dependiendo del personaje o de lo que se requiera en el momento, quizás para la obra o para lo que se esté realizando, ¿no? Pero bueno, sí, en general el elemento principal es que son maquillajes mucho más fuertes, más marcados, son otro tipo de, quizás de cosméticos lo que se utilizan, no es de repente la base líquida o un polvo clásico, compacto, que utilizamos a diario, el que estamos acostumbrados a ver. Entonces, allí vamos a manejar y vamos a observar cuáles son esas diferencias, vamos a ver, como te digo, la parte teórica y pues luego la parte ya práctica, pues a lo que les interesa, quizás al público asistente, ¿no? Datos de interés en los que nos está ofreciendo Mariana Noguera. Ella es parte de este gran programación que tiene el Teatro Teresa Carreño, específicamente el Centro Documental del Teatro. Ella va a dictar el taller de maquillaje teatral, para maquillaje teatral profesional básico. Mariana, ¿qué otros puntos vas a tocar en estos días de taller? Porque son tres encuentros. Sí, son tres encuentros porque, bueno, decidimos un poco hacerlo así, manejarlo de esa manera, porque el año pasado se realizó un taller, pero fue de un solo día. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que nos quedamos un poco como que cortos con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, le quedamos allí como que, bueno, nos hace falta quizás un poquito más para abordar más temas, para realizar sobre todo más la parte práctica. Y es interesante porque, claro, son pocos cupos para yo poder a dedicarme quizás más a cada persona, observar qué está haciendo, guiarlo de una mejor manera. Entonces, bueno, por eso es que lo vamos a realizar con más días. Pues entonces vamos a abordar un poco más extenso la parte teórica. Normalmente las participantes vienen con muchas dudas, con muchas preguntas. Yo siempre le digo que obviamente yo no lo sé todo, yo no lo puedo saber todo. Entonces es un intercambio quizás, ¿no?, de conocimientos. Entonces por eso es que se nos hace como que más extenso el curso, y eso es lo enriquecedor de todo esto, ¿no? Así entonces, es. Claro, sí, así es. Entonces, bueno, ellas, como te digo, siempre van con muchas dudas, muchas preguntas. Entonces al principio abordamos un poco eso, luego, como te digo, la parte teórica, y ya para el final, para la última clase, pues ya todo lo que es la parte práctica, ¿no? Así es. Bueno, este taller está dirigido a estudiantes de música, danza, teatro, artes escénicas y público en general. Solamente disponen de 15 participantes, pero hay una lista de presuntamente de esperas, Mariana. Los que están interesados, ahorita que están escuchando el programa. Sí, exactamente. Se pueden anotar allá, justamente directo en el Centro Documental del Teatro Teresa Carreño, para que, bueno, ya luego cuando se vea, pues que sí se está manejando una cantidad considerable de público, pues se abrirán nuevos cursos. Qué bien. Y háblanos también un poco de tu experiencia como maquilladora y cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, yo tengo aproximadamente unos 10 años en el área de maquillaje. También soy técnico medio en diseño teatral. Quizás un poco, pues por allí fueron mis inicios. También he maquillado para televisión, para pautas de programación, de teatro. Bueno, he hecho muchas cosas también para fotografía, para modelaje, para revistas. Entonces, bueno, eso te da un poco, quizás la experiencia es lo que da un poco esa visión de cuáles son las diferencias entre cada maquillaje, entre cada gusto. Y entonces, bueno, eso me gusta compartirlo también con todas las participantes, ¿no? Que la experiencia es lo que te va dando ese ojo clínico allí, ¿no? Y en todo este tiempo que has tenido como maquilladora o maquillista, se puede decir, ¿no? Sí, también. ¿Qué te ha llamado más la atención de estos trabajos? ¿Cuál es el que más te ha impactado o esa experiencia? ¿O qué quieres vivir tú dentro de este mundo? Wow, para mí el maquillaje de verdad que es un arte maravilloso, es mágico, realmente es mágico. Sobre todo en la parte teatral, tuve la oportunidad de compartir este año que pasó, 2016, en el Cascanueces, allá en el Teresa Carreño. Y bueno, esa fue una quizás de las experiencias más interesantes y más enriquecedoras que he vivido, se puede decir que era un sueño para mí y pues lo logré allá en el teatro y sí, realmente viví esa, esa transformación, no solo por la parte de maquillaje, sino del personaje, de todo lo que se vive detrás del escenario y verlo quizás, ver quizás el antes y el después de eso es lo que quizás más, más me llama la atención del maquillaje, ver un antes y un después, la transformación. En el día a día quizás una también una transformación o lo cómo se pueda sentir una persona luego de maquillarse, qué, qué proyectas qué, o qué buscas proyectar. Esa, esa magia que hay allí es lo más interesante y es lo más bonito de todo esto. Así es, entonces tienes muchísimas cosas que contar a tus alumnos, a tus alumnas en el día de mañana que se da inicio de este interesante y maravilloso taller de maquillaje teatral profesional básico. Todo esto en el marco de la programación especial del centenario de Teresa Carreño. ¿Alguna otra cosa que agregar, Mariana? Bueno, sí, nada, la, extenderles pues la invitación a que, bueno, si ya tenemos los cupos listos, como les decía, pueden pasar igualmente a anotarse en la lista que vamos a estar manejando allá en el centro, en el Teresa Carreño, y por supuesto, bueno, cualquier duda pueden escribir a en mi Instagram, es @soy_noguera, y por allí pues les estaré respondiendo con muchísimo gusto. Los participantes van a obtener un certificado. Sí, un certificado de participación y bueno, como les dije, no necesitan ningún tipo de experiencia, tampoco les exijo una lista de materiales, nada, nada en particular, porque es algo que de verdad busco que podamos compartir y que lo podamos hacer la mayor cantidad de personas posibles, quizás con un bajo presupuesto. Así es. ¿Y qué posibilidades hay, Mariana, de llevar estos talleres a fuera del Teatro Teresa Carreño, a comunidades, a pequeñas compañías de teatro, a esos jóvenes y a esas muchachas que están haciendo teatro? ¿Hay posibilidades de eso? ¿Cómo contactar contigo? Claro, claro que sí. Bueno, eso sería interesantísimo. Además que sería una parte muy importante para lo que es la gestión cultural, ¿no? Así que eso sería un aporte para mí súper enriquecedor y por supuesto, como les dije, estoy pues a la orden allí en mis redes sociales, @soy_noguera, pues por allí me pueden contactar y podemos ver qué podemos hacer en ese aspecto, que obviamente las artes y el teatro pues es mi gran amor, mi pasión, y siempre voy a tener la mayor disposición para pues para ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Y qué mensaje motivador le das a esos jóvenes que se están iniciando en el mundo del teatro y a veces tienen lo que son nociones de lo que es el maquillaje y otros no lo tienen? Y quizás tienen temores de que, ay, me va a tocar hacer una grabación o salir a escena y no tengo el material para hacer el maquillaje o cómo me maquillo. ¿Qué mensaje hay para ellos? Bueno, yo creo que lo más importante es la confianza en nosotros mismos, ¿no? En seguir adelante, en tener esa meta pues siempre allí presente y superar nuestros miedos, porque la lucha con nosotros mismos yo creo que es la más fuerte que libramos día a día, y pues con el miedo no vamos a llegar muy lejos. Entonces, bueno, yo me he caído muchas veces, como quien dice, pero pues aquí estoy, seguimos adelante. Como te decía, pues no lo sé todo, nadie lo sabe todo, si nos equivocamos es para aprender. Entonces sí se puede. Y nada, tenemos que seguir adelante pues con nuestro objetivo y nuestra meta muy clara, ¿no? Esa es la idea. Y allá en el Centro de Documentación del Teatro Teresa Carreño están dispuestos a prestarle el apoyo, contactar contigo y todos esos muchachos y muchachas que quieran hacer teatro, que están haciendo teatro, y esta es una parte esencial de todo lo que comprende todos los elementos para hacer teatro, el maquillaje. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algún otro mensaje para dar e invitar a todo ese público que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día? Vale, bueno, gracias a ustedes por contactarme, por estar pues tan pendiente de todo el movimiento cultural de Caracas, de todo lo que se está realizando. Gracias por el apoyo también. Y bueno, nuevamente los invito, estamos allá en el Centro Documental, se pueden anotar para nuevos cursos, estén pendientes siempre en las redes sociales del Teatro Teresa Carreño y el mío personal, @soy_noguera.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. Las 12 y 47 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. 12:52. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:52. Pasión, me he enamorado solo de una gran mujer que imagino en cada anochecer declararle todo. Qué tristeza da, pues la persona que ella dice amar pisa sus sentimientos. No ve la verdad, no es amor sincero el que le dan como el que yo siento. No tengo vida si tu amor me desespera. Si no estás, siento que muero. Por ti todo se me olvida. No tengo vida si tu amor me desespera. Si te mira me da celos. La impaciencia me domina. ¿Cómo hacer para tener tu amor? Enamorados la vida pasar y ser su fiel amante. No tengo vida si tu amor me desespera. Si no estás siento que muero. Por ti todo se me olvida. No tengo vida si tu amor me desespero. Si te mira me da celos. La impaciencia me domina. ¿Cómo hacer para tener tu amor? Y entre